la puerta de la casa de un amigo. Estábamos tomando un vino y hablando de cualquier gilada, haciendo un carioca y bueno, acaba. La noche estaba re tranquila, dos por tres pasaba alguna mina y hasta que aparece un gordo agitando y haciéndose chorre. Y empezó a tirar tiros con la boca, a decir a cada rato que él roba. Y como no le pasamos ni capita, cuando se iba, le gritó una vecina: gordo rata, rescatate y devuélveme la garrafa. Gordo rata, rescatate y devuélveme la garrafa. Ni siquiera la llevas para tu casa, la querés vender para comprar sustancia. Gordo rata, rescatate y devuélveme la garrafa. Puerta de la casa de un amigo, estábamos tomando un vino y hablando de cualquier gilada, haciendo un carioca y bueno, a nada. La noche estaba re tranquila, dos por tres pasaba una maldita y hasta que apareció el Dante agitando y bailando picante, picante. Y empezó a tirar rimas pegajosas para ver si se le pasaba la bronca. La vecina vio que no era su hijuela y esa noche nos fuimos a la magiquena. Yo, ey, gordo rata, ponete la pila, me choreaste la garrafa, anda mordiendo banquina. Parece que sopó, lo dijo la vecina, el que robó la moto de Carlitos en la esquina. Acá estamos con llama la fama con el Dante, acá en este escenario son negros los diamantes. Venimos con lo duro, haciéndolo desde antes, los pagos en la esquina, que exploten los parlantes. Gordo rata, rescatate y devuélveme la garrafa. Gordo rata, rescatate y devuélveme la garrafa. Ni siquiera la llevas para tu casa, la querés vender para comprar sustancia. Gordo rata, rescatate y devuélveme la garrafa. Gracias, loco. Gracias, Hernán.